Mañana de Radiocracia, ya el mediodía avanzó y son 41 minutos los que pasaron de las 12, justamente en medio del conflicto docente que se está viviendo por arriba, por abajo, en el secundario, en el terciario, en todos los frentes. Hoy estamos en contacto con Agustina Fund. ¿Cómo te va, Agustina? Buen día. Hola, buen día. ¿Bien y vos? Muy bien. Agustina, te contactamos y queríamos, no queremos embromarte, pero te molestamos por esta cuestión, porque estamos siguiendo el conflicto docente en todos sus frentes. Y bueno, queríamos saber cuál es la situación. Hoy sabemos que va a haber una manifestación pública, un evento, una marcha. ¿Cómo se dio la convocatoria y desde qué posición nos vas a hablar, nos vas a contar? Yo soy estudiante de la Facultad de Exactas, por ahí vengo en representación de la Facultad de Exactas del claustro estudiante. La manifestación que hay hoy a la tarde se convocó desde el gremio docente de ADU y desde los distintos sectores estudiantiles que apoyamos el reclamo. Muy bien, esto también se da en el marco de los problemas que se vienen reflejando. Nosotros estamos permanentemente siguiendo a la voz de ADU y cómo es que los estudiantes o el claustro de estudiantes se suma a esta movilización y al reclamo. ¿Por qué, Agustina, surge este reclamo o esto es un acto de simple solidaridad? No, por ahí entendemos que desde el gobierno nacional se viene atacando desde hace bastante tiempo la educación pública y desde los distintos espacios estudiantiles o agrupaciones y centros de estudiantes, nos parece importante defender la educación pública por el valor que tiene. Muy bien, muy bien. Fundamental el acompañamiento entonces de los estudiantes, que también nos hace pensar que hay un entendimiento del estado de situación. También los padres de los estudiantes están al tanto de esta manera, ¿no, Agu? Calculamos que sí, porque difundimos los distintos reclamos que hay sobre las... O sea, difundimos... el reclamo por distintos medios, ya sea por las redes sociales y nos comunicamos por los grupos de WhatsApp con los chicos, así que entendemos que los chicos les deben comentar las situaciones a sus padres. Muy bien, muy bien. Definitivamente es importante la tarea que están realizando. Entonces, no solo acompañando a los docentes, sino haciéndole tomar conciencia al resto de la sociedad. Agustina, vos estás estudiando en licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Exactas y Naturales. ¿Cómo sienten ustedes un peligro? ¿Cómo lo ven en el futuro, digamos, al proceso que empezó hace bastante ya con este conflicto? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Cómo ven ustedes, los estudiantes, la perspectiva de lo que va a derivar en este conflicto, digamos, y cuáles son sus expectativas? Por ahí nuestra expectativa es que se resuelva el reclamo docente, o es lo que esperamos, y que el gobierno deje de recortar la educación pública, como viene haciendo desde el comienzo de su gobierno, digamos Macri, y que poder que la educación siga siendo pública y que no siga recortando, digamos, y que aumente el presupuesto universitario y que le pague lo que le corresponde a los docentes. Muy bien, perfecto. Ahí está muy claro el mensaje, muy sencillo. Agustina, te agradecemos estos minutos de contacto con Radio Kermés y bueno, tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo, redondear un poco el mensaje. Por ahí lo que me parece importante es que hoy a la tarde va a haber una movilización, a las 3 se va a salir de las distintas facultades y invitamos a toda la comunidad, si quiere sumarse, a la manifestación. Muy bien, desde las 15 horas entonces, Agustina. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, Agustina, por estos minutos y vamos a seguirlo al pie del cañón Radio Kermés con la educación pública, por supuesto. Bueno, muchas gracias. que tengas buen resto de la jornada. Ahí estábamos hablando con Agustina Fun, que es estudiante, es de una agrupación estudiantil. Ella, bueno, nos contaba de cómo los estudiantes van a acompañar a